Saludamos cordialmente a todos los amantes del buen rock que ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, en este caso de la temporada número 12. Para hoy hemos preparado, como siempre, un programa cargado de buena música, de buen rock, con diversas bandas, distintos estilos, que de seguro los harán disfrutar por cerca de una hora. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, damos inicio a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Como siempre, vamos ahora con la presentación, 30 segundos, y luego iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, iniciamos el programa de hoy revisando lo que nos llega de recitales que se darán en el país y que, obvio, todos esperamos se puedan realizar, la mayoría de ellos el próximo año, una vez que la pandemia esté mejor controlada que actualmente. Bien, les cuento que el 31 de marzo y el 1 de abril en el Club Chocolate será el debut en Chile de la banda inglesa de metal progresivo Tesseract, quienes habían suspendido su presentación en nuestro país producto de la pandemia, reagendándola para el año 2022. Esta agrupación se fundó en el año 2003, teniendo la fecha 4 discos de estudio, y está integrada por Akel Kanhei y James Monteith en guitarras, Jay Postons en batería, Daniel Tompkins en voz y Amos Williams en bajo. Nosotros vamos a escuchar un tema de su última producción del año 2018 y que vienen a presentar a nuestro país, Sonder, la canción que vamos a escuchar hoy día, Luminary. Además, les cuento que otra banda tuvo que reagendar su debut en Chile, en este caso Emperor, agrupación de metal extremo fundada en 1991 en Notodden, Noruega, cuyo concierto se reagendó para el 18 de mayo del año 2022 en el Teatro Caupolicán. Este será el primer concierto en nuestro país de esta agrupación integrada por Vegard Sverdtevitan, alias Isan, en voz, guitarra, bajo y teclados, Thomas Haugen, alias Samot, en guitarra y batería, y K. Johnny Mosaker, alias Trim Thorson, en batería. Ellos cuentan con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar hoy un tema del álbum Prometheus, de Discipline on Fire and Denise, su cuarto trabajo de estudio lanzado al mercado en el año 2001, del cual vamos a escuchar la canción Empty. Entonces, arrancamos este Paraíso Infernal recordando algunos de los conciertos que se darán el año 2022 en Chile, y en este caso, dos bandas que debutan en nuestro país. Primero, el 31 de marzo y 1 de abril en el Club Chocolate se presentará la banda inglesa Tesseract, a quienes vamos a escuchar con su tema Luminary, del disco Sonder del año 2018. Y luego les recordamos que la banda de black metal sinfónico Emperor también debuta en Chile el 18 de mayo del año 2022 en el Teatro Caupolicán. Mientras esperamos ese debut, escuchamos de su disco Prometheus, de Discipline on Fire and the Mist del año 2001, la canción Empty. Free. Yeah. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar y por supuesto a recordar a esos grupos o solistas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con una leyenda, su nombre original, Charles Edward Anderson Berry, su nombre mundial, Chuck Berry, nacido un 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri, y lamentablemente fallecido un 18 de marzo del año 2017 en su casa ubicada en el condado de St. Charles, Missouri, a la edad de 90 años. Chuck Berry es conocido en todo el mundo como compositor, intérprete, cantante y guitarrista, considerado por muchos como uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de este estilo musical, siendo además uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y además obtuvo por su legado al género del rock el premio Opplar 2014, considerado como el premio Nobel de la música. De este genio vamos a escuchar hoy el tema Roll Over Beethoven, un single de 1956, uno de sus grandes éxitos mundiales, que por supuesto no es el único. Y luego seguimos, pero esta vez con una banda, Small Faces. Ya los habíamos programado en algún episodio anterior de Paraíso Infernal, agrupación formada en el año 1965 en Londres por Steve Marriott en guitarra y voz, Ronnie Lane en bajo, Ian McLagan en teclados y Kenny Jones en batería y percusión. A pesar de no ser una banda muy conocida, es tremendamente importante porque fueron los representantes del movimiento Mod junto a unos monstruos como The Who, transformándose en una de las bandas psicodélicas más exitosas de Inglaterra antes de su disolución a finales de la década de los 60. Ellos cuentan con 7 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su álbum On This Not Gone Flake, tercer disco de la banda lanzado al mercado en mayo de 1968. El tema que vamos a escuchar, Afterglow of Your Love. Vamos entonces a escuchar a un solista y una banda que ya son parte de la historia del rock. Primero, uno de los más importantes exponentes del rock and roll, el gran Chuck Berry y su clásico Roll Over Beethoven, single de 1956, y luego una banda inglesa, Small Faces, de su disco de 1968, All That's Not Gone Flake. Disfrutamos del tema Afterglow of Your Love. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven. Just for you. that he loves me the way I do. He knows that he cares every way I need you. You know that she gives me the everything glow of you. It's all around me, everywhere. Love has come to touch my soul with someone who really cares. No one can deny us. People who once passed me by will turn their heads round. I'm happy just to be. A feeling that I could not see or touch or try to hide. My love is in and around you. Hey, I bless the day that I found you. So listen, baby, I'm happy just to be with you. Seguimos adelante, llegó el momento de disfrutar del rock latinoamericano. En esta oportunidad vamos a escuchar a dos bandas brasileñas. Iniciamos con el heavy metal de Massacration, banda formada en el año 2002 al alero del programa de humor Hermes Renato de MTV Brasil, incrementando poco a poco la cantidad de seguidores. En la actualidad esta banda está integrada por Detonator en voz, Gil Brother Away en la segunda voz, Headmaster en guitarra, Metal Avenger en bajo y Jimmy de Hammer en batería, contando a la fecha con dos discos de estudio. Hoy nosotros vamos a escuchar algo de su primera producción del año 2005 titulada Gate of Metal Friend Chicken of Death, la canción escogida para hoy, Metal is the Law. Y luego escuchamos a una agrupación que, si bien es cierto, fue fundada en el año 2007 en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Fue fundada por dos brasileños, que son además parte importante de la historia del rock pesado de ese país. Me refiero a Cavalera Conspiracy, agrupación de group metal formada por los hermanos brasileños Mac Cavalera en voz y guitarra rítmica e Igor Cavalera en batería, ambos miembros fundadores de Sepultura, quienes además fueron acompañados por Mac Rizzo de Soulfly en guitarras y Joe Duplantier, ex Gojira, en el bajo. A la fecha tienen 4 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Sanctuary, que fue el primer sencillo del primer disco de la banda, su disco debut, titulado Infected, lanzado al mercado un 24 de marzo del año 2008. Entonces, a continuación vamos a escuchar rock latinoamericano, esta vez con 2 bandas poderosas brasileñas. Primero, el heavy metal de Massacration y el tema Metal in the Law del disco Gate of Metal Friend Chicken of Death del año 2005. Y luego todo el group metal de Cavalera Conspiracy de su disco debut del año 2008 titulado Inflected. Programamos la canción Sanctuary. Bien, a continuación vamos a escuchar dos temas de dos discos que fueron lanzados al mercado en el año 1961, verdaderos clásicos de la música. Primero vamos a escuchar el disco de Amazing James Brown, lanzado al mercado en 1961, propiedad del maestro del soul y funk estadounidense James Joseph Brown, conocido mundialmente simplemente como James Brown, el padrino del soul, como se le conocía ya a esta leyenda de la música, que lamentablemente falleció el 25 de diciembre del año 2006. De este disco, editado en el año 1961, como señalamos, vamos a escuchar en esta oportunidad la canción Come Over Here. Y luego seguimos con quien es conocido como el rey del blues del Delta, Robert Leroy Johnson, cantante, compositor y guitarrista estadounidense, nacido en Hazard, Mississippi, en el año 1911, falleciendo tan solo a los 27 años de edad en 1938, considerado por muchos como el abuelo del rock. De este tremendo músico, tal vez desconocido para muchos, vamos a escuchar un tema de su disco King of the Delta Blues Singer, su primer disco, el que fue lanzado de forma póstuma casi 30 años después de su muerte, un álbum recopilatorio de sus grabaciones que fue lanzado al mercado en 1961, del cual vamos a escuchar el tema Terraplane Blues, uno de sus grandes éxitos. Ojo, que este disco es considerado por muchos como el álbum del blues más influyente de la historia de la música. Bueno, gente, vamos entonces, tal como lo señalamos, a disfrutar de dos temas de discos editados en 1961. Primero, del gran maestro del soul y del funk, James Brown, de su disco The Amazing James Brown, escuchamos el tema Come Over Here. Y luego, del abuelo del rock, el rey del blues del Delta, Robert Leroy Johnson, de su disco de 1961, King of the Delta Blues Singers, disfrutamos de la canción Terraplane Blues. Tell me when I'm on. Temas los que acabamos de escuchar, y antes de seguir les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a partir de las 20 horas en Radio Embrujo FM para todos los auditores de la zona sur de Santiago en la 98.9 del dial, para los auditores que nos escuchan también en el litoral central en la 102.9 y para todos quienes nos escuchan en Tocopilla en la 101.7 a través por supuesto de Radio Embrujo FM, donde estamos los martes a partir de las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario. Y si quieres escuchar, de hecho, la radio, escucharnos a nosotros, pero también la programación, puedes hacerlo, por ejemplo, también a través de su señal online en www.radioenbrujofm.cl. Y también les recordamos que otra plataforma en la que estamos, esta vez en formato de podcast, es decir, tú nos puedes escuchar, pero también nos puedes descargar, estamos todos los viernes en el portal informativo de la ciudad de Osorno, www.paislobo.cl, con noticias locales, regionales y nacionales, y donde el rock, donde nuestro programa está entonces todos los viernes en formato de podcast, donde los puedes escuchar el mismo viernes o lo puedes escuchar después o descargar y escuchar cuando tú quieras. Así que un saludo también a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Bien, gente, y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy para ahora escuchar un cover, específicamente del tema Can is the Cradle. Quizás no les suene mucho, pero cuando lo escuchen, de seguro lo deben haber escuchado en algún momento. Vamos primero, por supuesto, a programar la versión original de este tema y luego vamos a escuchar un cover de una banda destacada. Les cuento que este tema es original del cantante y compositor estadounidense Henry Foster Chapin, más conocido como Henry Chapin, quien nació en Nueva York un 7 de diciembre de 1942 y quien lamentablemente falleció el 16 de julio de 1981 en Nueva York a la edad de 38 años en el apogeo de su carrera, producto de un ataque al corazón después de un terrible accidente automovilístico. El tema, que es original de este gran artista, está incluido en el álbum Verities and Blunderdash, lanzado al mercado en 1974,

while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a cool time then. Well, my son turned 10 just the other day. I said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know. Llegamos ya al final del programa de hoy. Ya estamos a punto de terminar lo que fue esta edición de Paraíso Infernal, pero antes de despedirnos, les recordamos también que quienes quieran escucharnos en la región de Los Ríos está www.riobuenonoticias.cl, portal informativo donde estamos todos los sábados para que puedan disfrutar del buen rock, donde también puedes leer otras informaciones, pero si quieres puedes escucharnos, donde también estamos en formato de podcast, nos puedes escuchar o descargar cuando tú quieras. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan en www.riobuenonoticias.cl y les recordamos, todos los sábados estamos en este portal informativo de la región de Los Ríos. Y el domingo volvemos a la región de Los Lagos, donde el rock llega a Radio Despierta FM de Llanquihue, 107.7 del dial, donde estamos todos los domingos a las 20 horas con lo mejor del rock. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Recuerden, los domingos a partir de las 21 horas estamos en Radio Despierta, donde también nos puedes escuchar en su señal online en despiertafm.com. radiodespierta.cl. Reiteramos entonces los saludos a todos los rockeros que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue 107.7 del dial. Por último, les recordamos que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto por ahora, es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para lo que ustedes necesiten, para lo que le podamos apoyar, para programar música, en fin, para lo que ustedes quieran, paraísoinfernalosorno@gmail.com es por ahora nuestro único medio de contacto. Y bueno, nosotros entonces ya comenzamos a despedirnos, pero en esta oportunidad nos vamos a ir revisando algunas noticias del mundo del rock. Primero, les cuento que la banda de black thrash metal Maudyr, oriunda de Quebec, Canadá, dio a conocer el single de su EP, un EP que fue lanzado en febrero del año 2021 bajo el título de La Part du Diable. De este EP, el single, la canción que dieron a conocer, se titula The Slumber, uno de los cinco tracks, de los cinco potentes tracks de esta nueva producción, que tiene una particularidad, ya que la agrupación está formada por una sola persona conocida como F, quien es un multiinstrumentista, es decir, toca todos los instrumentos de la banda y además canta. Por ello, nosotros entonces vamos a escuchar este single que dieron a conocer de Slumber, de su disco EP, lanzado en febrero de este 2021, La Part du Diable, del grupo Maudyr, oriundo de Quebec, Canadá, exponente del black thrash metal. Y en otras informaciones, también con temas nuevos de Lucid, que es la nueva banda del ex bajista de Megadeth, David Elfson. Además, está integrada por Vinny Dombrowski, de Spock en la voz, Mike Heller, de Fear Factory en batería, y Drew Fortier en la guitarra. Lanzó ya su segundo sencillo, Damned, que es parte de su disco debut, cuyo lanzamiento es el 15 de octubre. Pues bien, lo tenemos y lo vamos a escuchar aquí en Paraíso Infernal para ver qué tal está este grupo de Lucid con el ex bajista de Megadeth, David Elfson, a la cabeza. Recordemos que este disco es un disco homónimo, es su primer disco y se llama también igual que la banda de Lucid. Así que vamos a escuchar entonces este tema, Damned, que es parte de estos 8 potentes temas de este nuevo álbum. Bien, gente, vamos entonces a culminar el programa de hoy con este breve segmento de noticias y escuchando a los directos involucrados. Primero, el black thrash metal de Maudyr con su tema The Slumber, parte de su nuevo EP lanzado en febrero de este año titulado La Part du Diable. Y luego vamos a escuchar el rock de The Lucid de su disco debut llamado igual que la banda, su disco homónimo The Lucid. Vamos a escuchar la canción Damned. Y nos comenzamos también a despedir, muchachos. Nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal y esperamos, como siempre, que estén todos ustedes muy bien. Adiós.